agafeu-vos fort, que si no, que ni tu veuràs. Allà. O la vall, a la barra. Mira, un dret, t'he de picar. Si no dona la volta, no? No, va endavant i després endarrere. Sí, sí. És si sí, ve. Està bé. No, puede ir más deprisa. Aquí es puede hacer la prueba, como es en una zona así peatonal, se ha puesto más lento. Pero si no, como se va cruzando la gente para mirar si frena, pues se va todo el rato. ¿Y es que va en, es para zona peatonal o...? No, la idea es que vaya por carretera, pero de momento por ley no puede circular aún. ¿Fins quan pot arribar? Pot arribar mecànicament fins a 40 per hora, però com va en modo autònomo està limitat a 18 de moment. Quan ja vagin millorant els sensors i fent més proves de que realment funciona bé, ja aniran pujant la velocitat. Quina és la línia de freqüència? ¿Para 10 minutos? Este recorrido de aquí tarda solo 5 minutos, pero cuando ya esté ya implantado, la idea es que sea que tú lo pidas con una aplicación del móvil y que te llegue pues en 15-20 minutos, te pase a recoger y te lleve al destino que tú elijas. No, no, no irá en una línea fija, irán cambiando. Ah, irán, donde sí. Si quieran. Ah, sí, claro. Será más parecido al taxi que al bus, sí. Sin, siendo un bus. Wow. Sí, sí. Pero... Sí, sí, no, no, es como un autobús. Tú lo pides y dices, mira, necesito para tres personas para ir de aquí a aquí. Vale, en 15 minutos te recoge y en vez de ir directo al donde queréis ir, da un poco de vuelta y recoge a más gente que quiere ir al mismo sitio y os lleva a todos ahí. Buen día. Pero necesito mucho... Sí, sí, se necesitan muchos, una flota grande de muchos, porque sí. Claro, son muchos pequeños, así es más sí. Ágil y más, puede ir más rápido. Pero ¿qué tal la coche? Ahora ha visto alguno. Sí, 100% eléctrico. Aquesta gent d'aquí se n'ha de... Sí, sí, sí, detecta 360 graus i ni que estiguin al costat també. També intenta... està bé. No, no, aún no, aún se le, en un futuro sí que se le quieren poner placas solares, ahora de momento enchufables solo. Enchufables. Sí, sí, va cargando. Sí, sí, aquí sí, mucho color también. Sí, mucho color, sí. Bueno, muy guay. Muy guay, gracias. A ustedes.